Paz del Señor, hermanos, en esta hermosa mañana de invierno. Quisiera llevarlos al libro de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. Ya tuvimos una introducción en el bautismo, hermoso texto, y me gusta comenzar el año con esta esperanza. Ya estamos casi terminando enero, pero comenzar el año con un tema. Un tema que creo que nos viene muy bien para empezar, que es el tema de la esperanza. Y dentro del tema de la esperanza, que es muy abarcativo dentro de las Escrituras, es cómo Dios construye la esperanza y qué lugar por ahí tenemos nosotros en esta construcción de esta esperanza. El libro de Lucas parece que el evangelista quiso poner en el principio de este libro la cosa más importante. Dios viene construyendo una esperanza. Y yo quiero contarles cómo se construye la esperanza. Parece que Lucas quiere así comenzar su evangelio para que de ahí en adelante todo lo que leemos de la vida de Jesús y su ministerio, lo vemos con esta óptica. La esperanza viene al mundo, la luz viene al mundo a traer esperanza y la esperanza se construye entre nosotros. El texto de Lucas que quisiera es todo el capítulo 1 y voy a ir saltando algunos textos. Lo primero que vamos a leer es del versículo 5 al 25, son 20 versículos, sobre el anuncio de Juan el Bautista. ¿Sí? Dice entonces Lucas 1:5: en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, su esposa Elizabeth, o Isabel, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto el ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, Zacarías, pues has sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Y poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Luego viene un pasaje clásico de la Navidad, que es el anuncio de este ángel también a María, ¿no? Bendita tú entre todas las mujeres, vas a tener a un niño que llamarán Dios con nosotros. Luego de allí viene la visita de María a Elizabeth, el reencuentro o el encuentro entre estas dos esperanzas que van creciendo. Y el texto que quiero leerles es, que junto leamos, es el cántico de María, el famoso Magnificat. Dice María, después de encontrarse con Elizabeth: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Y el otro texto que le quiero leer, perdonen que lo lleve tanta lectura, el cántico de Zacarías, que es el otro cántico de Lucas, que Lucas refiere después del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice Zacarías: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestros padres, nos concedió que fuéramos libres del temor, el rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijito mío, hablando de Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitarás desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Dos anuncios, dos nacimientos, dos cánticos, una esperanza. La primera parte de estos textos, para empezar, como decía, el año, me llaman a pensar de que Dios no tiene problema, no tiene ningún drama en acercarse a nosotros, a pesar de nuestras incredulidades, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dudas. La esperanza que Él quiere hacer en nuestros corazones es mucho más. Y lo vemos en el principio, en los relatos de Zacarías. Él recibe la esperanza, pero no cree. A un Dios no le importa. Si bien parece que recibe un tirón de orejas, ¿no?, porque se queda mudo, después tenemos el gran cántico que hace Zacarías después de la circuncisión de Juan. Pero Dios no tiene problema en acercarse a nosotros y generar esta esperanza en la vida de su pueblo. También nos relata el relato de María, el clásico de la Navidad, donde Dios anuncia a María que va a tener un hijo de parte de Dios. ¡Gran milagro! Pero el texto de Mateo nos dice que parece que José no se la tomó muy bien. Y dice que se iba a divorciar de María. Dios tuvo que intervenir también en la vida de José para decirle: no temas, no temas tomar a María como tu esposa, porque lo que va a engendrar es hijo de la esperanza, es hijo de Dios. Y parece que también Dios tuvo que lidiar con la humanidad de esta familia. Y Dios no tiene problema en hacerlo. Dice, no tiene problema en acercarse a nosotros en la situación que estemos. Y esto a mí me da mucha esperanza. Porque como el pueblo de Israel en aquel momento, o como nuestra sociedad hoy quizás está a oscuras, en la más gran tiniebla, Dios se acerca igual a nosotros. Y aunque estemos confundidos, Dios se acerca igual. Y aunque por ahí dudemos de que si Dios está presente entre nosotros y trabajando entre nosotros, Dios se acerca igual. Y eso me trae mucha esperanza. Porque aunque esté confundido, aunque esté en debilidades, aunque quizás no crea hoy como ayer, Dios se acerca igual y me habla de esperanza. Y crea la esperanza en mí. Eso es muy grande. Eso es muy esperanzador. Gracias Dios por su inmensa misericordia en acercarse a nosotros una y otra y otra y otra vez. Gracias Dios. Después, los textos que leímos, el cántico de María y el cántico de Zacarías, son dos textos muy particulares que hacen referencia a que la esperanza que está viniendo y que ella, tanto María como Elizabeth, como Zacarías y como José, están experimentando. Esta esperanza, estos cánticos, tienen dos partes, los dos. Si los leemos, tienen dos partes. La primera, tanto en el de María como en el de Zacarías, es una alabanza por las cosas que Dios está haciendo en ellos. Es la esperanza en lo particular. Gracias Dios, porque vos me escuchaste. Gracias porque escuchaste mi oración. María dice, gracias porque vos viniste a mí. Bienaventurada ahora soy para siempre. Aunque María no lo esperaba. Lo de María fue sorpresivo. Y lo de Elizabeth fue diferente. Ellos oraban a Dios por tener un hijo, pero ni se pensaban semejante esperanza entre sus manos. Es la retribución a Dios en alabanza por la salvación o la esperanza particular. La segunda parte del texto es que la esperanza que viene a nosotros, la esperanza que vino a Zacarías, la esperanza que vino a María, tiene una resultante en esperanza para otros. Y eso es fantástico. Porque no solo cuando Dios trabaja en nuestras vidas es para disfrutar lo particular de la respuesta de Dios a nuestros deseos, sino que esa bendición se canaliza a otros. Y lo que María dice en este texto del Magnificat es, gracias Señor, porque esta esperanza que vino a mí será esperanza para todas las generaciones. Porque esto que vos hiciste en mí es un gran milagro para toda la humanidad. Porque esto pequeño que vos ponés hoy en mí, que es un niño en la panza, es la gran esperanza y la luz de todo el mundo. Eso es un gran misterio. Es un gran misterio que Dios actúe sobre nosotros y que a través de esa esperanza que crea en nosotros, nosotros podamos crear esperanza en otros. Y a través de la esperanza que creó en Zacarías y en Elizabeth, se crea una esperanza para todo el pueblo. Porque del fruto de esta esperanza vendrá Juan el Bautista. Y del fruto de la esperanza de María vendrá el Salvador. La esperanza en mayúsculas. Así que también la otra cosa que nos dice el texto es que Dios actuando en nosotros, cuando dejamos que Dios venga a nuestra realidad y se haga presente, esta realidad se hace presente en otros también. Y la invitación es esa, hacer el cántico, hacer que esta esperanza se haga presente también en otros. La tercera cosa que los textos nos relatan es que la esperanza que Dios hace nacer tanto en Juan el Bautista como en Jesús, la esperanza del mundo, empuja a otras esperanzas. Leía al Molman, que escribió sobre la teología de la esperanza, diciendo que Dios, cuando crea una esperanza tan grande en un pueblo, esta esperanza es dada a los que no tienen esperanza. Así que para aquellos que ya tienen cierto tipo de esperanza, el reino de Dios empuja sus esperanzas hacia otro lado. No sé si me explico. La esperanza que viene al pueblo es una esperanza que va en contra de los ricos. ¿Qué hace a los ricos? Les da otro tipo de esperanza. ¿Qué hace a los opresores? Libera a los esclavos de sus opresiones. La esperanza que Dios crea entre nosotros busca también alinear nuestras esperanzas al plan de Dios. Y eso también es muy útil. Muy útil en estos momentos donde hay muchísimas pseudoesperanzas que nos rodean. Pero Dios interviene en nuestra vida para llevarnos a una esperanza eterna. Lo más rico es de esto es que la esperanza que se hace presente entre nosotros son como islas de esperanza para otros. El Evangelio que se hace carne y se encarna entre nosotros es esperanza para los que no la tienen. Y somos invitados nosotros, la Iglesia, a hacer islas de esperanza, para que otros que no la tienen puedan encontrarla. ¿Cómo? ¿De qué manera? Las Escrituras nos van guiando y hoy nosotros somos mucho más creativos que en aquel momento donde la vida de María y la vida de Zacarías solo tenían la promesa de Dios, nada más. Y tenían un niño que iba a nacer, nada más. No sabían más allá de eso. Hoy nosotros tenemos mucho más camino caminado, tenemos mucho más historia transitada y muchas más herramientas hoy para seguir creando esperanza entre nosotros. Así que les invito a, junto a estos hombres y mujeres que crearon esperanza y le creyeron a Dios y caminaron con Dios, a construir la esperanza del Evangelio. Amén. Que podamos en estos días, algunos ya han vuelto de sus vacaciones, otros comenzar sus vacaciones, pensar y pedirle a Dios, guíame, Señor, yo quiero ser parte de esta esperanza que está creciendo. Yo quiero ser parte de este reino que sigue creciendo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis dudas, a pesar de mis necesidades, a pesar de mis esperanzas, que por ahí no son las esperanzas del reino de Dios. Dios quiere actuar en mí y llevarme a su reino. Quiere ayudarme a crecer a mí y a los que me rodean en esta esperanza. Amén. Oramos. Señor, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de participar de esta esperanza que tú nos diste en Jesús para caminar con Él. Gracias porque tú vienes una y otra vez, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras incredulidades, te acercas, Señor. Gracias, Padre, también porque a través de la acción que haces en nosotros, bendecís a otros y nos llamás a ser vehículos de esa bendición, Señor, a ser predicadores de esta inmensa esperanza que tú nos diste. Y gracias, Señor, te damos porque tú nos ayudás a poder caminar en tus caminos, a poder clarificar nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestros objetivos y ponerlos de acuerdo a tu reino, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el testimonio de estos hombres y mujeres que te creyeron y que caminaron con vos confiando en esta esperanza. Gracias, Dios, porque tú nos ofreces lo mismo. Señor, tu brazo no te ha cortado. Tú no has dejado de trabajar entre nosotros, aún quieres concretar tu plan en este mundo. Señor, gracias. Gracias porque nos ofreces a nosotros caminar con vos. Gracias, Señor. Amén.